Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. No fue tan mala idea, pero ya ves, tenés mis lágrimas cubriéndote. Podría darte todo, podría darte nada. Venirme en tu cielo y en tu infierno caer. Si te quedas, puedes pasar un rato. Todavía estoy de mal humor, tratando de encontrarme en tus ojos, quedarme. Me dijiste al oído, no es tan mala idea, pero ya ves, tenés tus lágrimas cubriendo. Mariela Gabriele Pumer murió el 30 de junio de 2003. Al poco tiempo, el sello Pop Art editó un simple con dos temas. Uno de ellos es este cover de Luis Alberto Spinetta que quedó afuera del álbum Señorita Corazón. Una sola cosa. Thank you. Esto fue rescates.rock.com.ar.